no tengas nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Parlando de Deportes. ¿Nos puedes contar un poco de tu trayectoria deportiva? Buenas tardes, sí, muy bien. Gracias a Dios, hemos terminado una competencia más. Estamos preparados ahora, Dios mediante, tal vez se venga algo más bueno más adelante otra vez. ¿Desde cuándo comenzaste en el box y qué has logrado hasta la actualidad? Comencé como a los 10 años. He estado en campeonatos panamericanos, mundiales, olimpiadas y muchos de eventos buenos. Y ahora en el 2015 fue que me retiré de la selección y me tiré a profesional. ¿Por qué elegiste el box como deporte? Bueno, buena pregunta, ¿no? yo era futbolista. Hasta que me acuerdo, yo jugaba fútbol, estaba en las Cascaritas, fue que me acuerdo. Y de ahí, fue en un interescolar, fue el profesor Carlos Santillán de Santo Domingo a la escuela, por ahí me probé un par de guantes, como que me fue gustando, pues fui al gimnasio, y ya desde ahí, desde entonces me quedé ahí, y aún sigo aquí. Y no surfear en Cancún. ¿Qué se supone que me

el mundo del boxeo acá, bueno, muy bueno, demasiado bueno. Las oportunidades de acá en Estados Unidos son como que muy pocas. Acá sale y sobrevive el que le echa ganas. No, acá no hay tiempo para estar jugando, para estar viendo si me gusta o no me gusta. Acá si lo eliges de corazón y porque te gusta en verdad. ¿Y cómo llevas tu entrenamiento semanal? ¿Horas de prácticas? ¿Cuántas horas de prácticas? Mis entrenamientos son de lunes a sábados a las 5 de la mañana me levanto, lo que es a correr, lo que es preparación física y todo. Lunes tengo lo que es técnica en el gimnasio, martes guanteo, miércoles condición de fuerza, condicionamiento de fuerza, y así son todos los días, pasando un día. Y dinos, ¿qué tipo de nutrición tiene que llevar un boxeador? Bueno, lo que es comida sana, todo lo que es sano, y más cuando es la bajada de peso, que toca menorar la comida, lo que es proteínas, meterle todo lo que son vitaminas al cuerpo, vegetales y todo, carnes, pescado, para estar bien físicamente y hacer el peso. ¿Cómo es tu vida social y tu comunicación con la familia? Mi vida social, acá casi no tengo vida social. paso solo entreno, bueno, tengo amigos en el gimnasio y todo eso, y de ahí paso encerrado en mi casa, descansando. Lo mío es casa, gimnasio, gimnasio, casa. Y con mi familia, bueno, gracias a Dios, sí hablo todos los días. Con mis hijas, mi esposa, con mi mamá y mis hermanos, sí hablo todos los días. ¿Qué te parece los triunfos que está logrando el Chito Vera en la UFC y también viviendo allá en los Estados Unidos? Bueno, me parece muy bueno para el deporte ecuatoriano, porque se está haciendo escuchar el nombre de Ecuador más a fondo, ya que todo mundo solo piensa que en Ecuador es el fútbol. Usted le pone un deporte a alguien y solo le hablan de fútbol, no saben hablar de otro deporte más que solo el fútbol. Y eso es bueno, porque estamos haciendo sonar el nombre de Ecuador en otro ambiente, en otros deportes. Que confundo tu voz con mi voz. Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y después es mucho más que... que tienes suerte. Y llega con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré la lluvia. En todos mis silencios, el árbol donde duermen mis secretos, en este mundo donde solo encuentro paz, si tú estás. Y sueño que eres la luz, un sol que no se apaga. Cuando te vas descubro que no hay nada, que basta solo una caricia y solo así soy feliz. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que se acerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llega con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu pareja. Que se van quedando corriendo tras de mí. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Comenzamos con este segmento recordándoles que nos pueden enviar sus notas a parlandodeportes@gmail.com. ¿Qué tenemos como primera noticia, Maffer? Esteban Enderica cumplió una gran actuación en el Mundial de Corea. El azuayo Esteban Enderica se quedó a 2 segundos de conseguir el cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de finalizar en el puesto 11 en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas, en el Mundial de Natación que se desarrolla en Corea del Sur. Este martes 16 de julio, ante un grupo de 75 nadadores de todo el mundo, el ecuatoriano participó en una competencia muy exigente, logrando ingresar a la meta en el pelotón de los punteros. El ganador fue el alemán Florian Wellbrock, con un tiempo de 1 hora 47 minutos 55 segundos, mientras que el deportista criollo impuso 1 hora 48 minutos 7 segundos. Esteban Enderica fue el segundo mejor nadador del continente americano después del estadounidense Jordan Willibosky, que finalizó en el quinto lugar. Aquí lo importante era la ubicación, ya que la Federación Internacional de Natación determinó que los 10 primeros de esta prueba clasificaban directamente a los Juegos Olímpicos del próximo año. Con el apoyo de la Fundación CRISFE, Esteban Enderica y Samantha Arévalo continuarán con su preparación y competencias internacionales con el objetivo de obtener un cupo para Tokio 2020. Su siguiente reto será buscar el podio en los Juegos Panamericanos de Lima en los próximos días. Juveniles de Team BSPC Grandes con protagonistas en la clásica Richard Carapaz. Cristian Pasta, corredor del Team BSPC, se coronó campeón de la clásica Richard Carapaz luego de terminar con la tercera etapa en las poblaciones de Julio Andrade y La Playa sobre 90 kilómetros. En la clasificación general, el ganador acumuló 5 horas 52 minutos 18 segundos. En la competencia nacional que se cumplió entre viernes y domingo, el Team BSPC participó en sus equipos prejuvenil, juvenil y élite. La última fracción de la prueba se la adjudicó Cristian Pastas en un registro de 3 horas 7 minutos 17 segundos, lo que le valió para quedarse con el título juvenil. El sábado también había ganado la segunda etapa. De esta manera, el pedalista de 16 años, con la ayuda de los compañeros Brian Hernández, Jimmy Quimbiamba, Jonathan Botelero y Jefferson Farinango, le dio una nueva corona a Team BSPC, que en poco más de 2 años se ha convertido en uno de los principales equipos juveniles del país. En la competencia de la categoría, el mejor ubicado fue Alejandro Mora en el tercer lugar, superando las importantes escuadras como son la Escuela Derecha Carapaz y Somos Carchi. El Team BSPC tiene previsto a sus equipos participar en los máximos eventos de ciclismo nacional, con la tercera vuelta de Juventudes del Ecuador a desarrollarse el 24-29, la 36ª vuelta ciclística del Ecuador del 5 al 12 de octubre de este año. Pichincha ganó 5º campeonato nacional de squash. El último fin de semana, el equipo de Oro y Grana se llevó el campeonato nacional de squash, ganando en Quito, en el que intervinieron los equipos de Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Pichincha, con alrededor de unos 100 deportistas. De las 11 categorías en disputa, los anfitriones ganaron 8, mientras que los chimboracenses se llevaron las 3 restantes. Las competencias se desarrollaron en las canchas del Palacio de los Deportes, La Vicentina. Los campeones de Pichincha en las diferentes categorías son Sub-11 Damas, Ariana Dávalos; Sub-13 Damas, Daniela Salinas; Sub-13 Varones, Adrián Huijaro; Sub-15 Varones, Emilio Castillo; Sub-17 Varones, Javier Romo; Sub-19 Varones, David Costales; primera categoría, David Costales; y segunda categoría, Andrea Soria. Las medallas para Chimborazo fueron obra de la Sub-11 Varones, representante Carlos Villacreces; Sub-15 Damas, María Emilia Falconi, igual en la Sub-17. El 6º Campeonato Nacional de Squash se cumplirá en septiembre del próximo en el Club de los Arayanes, ubicado en el sector de Puembo, en Quito. Un hecho importante que se dio en el pasado torneo fue la actuación de David Costales, realizó para llevarse las 2 medallas de oro en la Sub-19 y otra en la primera categoría, ante los experimentados Álvaro Buenaño de Tungurahua y Galileo Clímaco, argentino radicado en nuestro país. Con esta actuación, el joven deportista de Pichincha, que ha logrado 3 campeonatos sudamericanos y un panamericano juvenil por equipos, dice hasta luego a las canchas nacionales, ya que a partir del mes de septiembre se vinculará a Ken School de la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos, para culminar sus estudios colegiales y estar listo para el ingreso a la educación superior. Costales, por su trayectoria deportiva con grandes participaciones en el Open de Estados Unidos, despertó el interés de varios colegios locales con becas absolutas, para lo que los representantes en los torneos estudiantiles de la región, dentro de la categoría juvenil, cuando Pichincha o la Federación Ecuatoriana de Squash lo requieran, el deportista estará listo y presto para representar al país. Esto fue una nota de la concentración deportiva de Pichincha. Steven Haro, doble campeón de la Vuelta Internacional a Miranda. El ecuatoriano Steven Haro se coronó con el mejor de la segunda edición de la Vuelta Ciclística Internacional a Miranda, que concluyó en Venezuela. El Movistar Team Ecuador, con sus corredores Steven Haro, Santiago Montenegro, Martín López, Benjamín Quinteros, Lenín Montenegro y Anderson Paredes, bajo la dirección de Santiago Rosero, fueron los grandes animadores del certamen. La última etapa de la Ronda Llanera fue el circuito de 109 kilómetros del Valle del Tuy, específicamente la localidad de Ocumare, donde todos los integrantes del equipo continental ecuatoriano trabajaron intensamente para mantener al punto a su líder Steven Haro. El trayecto fue ganador de Luis Aular, de la selección de Venezuela, con un registro de 2 horas 28 minutos 25 segundos. En el mismo crono ingresaron el pelotón principal Martín López, Steven Haro, en la diferencia de 11 segundos que le hizo Santiago Montenegro. El tiempo acumulado del líder de la vuelta de Miranda fue 15 horas 38 minutos 3 segundos. Completaron el cuadro los 5 mejores: Carlos Galvis de Deportivo Táchira, Luis Pinto de Bicicletas Castilla, Esteban Villarreal de JBF y Santiago Montenegro, otro integrante de Movistar Team Ecuador. Steven Aro también se hizo acreedor al trofeo de campeón de la categoría sub-23, redondeando de esta manera una gran actuación de la carrera internacional. Por su lado, Santiago Montenegro también fue protagonista al llevarse el título de campeonato de las promos de montaña por equipos de Movistar Team Ecuador. Se ubicó en el segundo lugar de la competencia por detrás del gobierno de Miranda. Esta es una nota de Movistar Team Ecuador. Al final dice eso, una nota del grupo de Diario El Comercio, ¿no? La ecuatoriana Sara Palacios logra otra proeza al cruzar el canal de Catalina, más de 32 kilómetros en Los Ángeles, Estados Unidos. La nadadora ecuatoriana Sara Palacios completó el cruce al canal de Catalina de 32.2 kilómetros en las costas de Los Ángeles, en Estados Unidos, este 15 de julio del 2019. La deportista empleó unas 13 horas en este nuevo reto de aguas abiertas que se inició a las 10:50 de la noche del 14 de julio. Estoy súper cansada pero feliz. La verdad me costó muchísimo, dijo la quiteña una vez finalizando el reto a través de Facebook, en una transmisión que sus familiares realizaron en vivo. Este es un segundo cruce a nado en el desafío de los siete mares que inició el año pasado cuando nadó en el mítico Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia de unos 33 kilómetros. La travesía entre la isla de Santa Catalina y Los Ángeles es otra prueba de resistencia en el agua y se la realiza desde hace un siglo. Hubo veedores que certificaron que la deportista de 33 años completó el desafío. En su proyecto de completar el reto de siete mares, que ella lo denomina siete travesías extraordinarias, tiene previsto también nadar en el estrecho de Gibraltar de 13 kilómetros y el canal del norte de 35 kilómetros. Y el estrecho de Cook de 26 kilómetros y el canal de Molokai de 42 kilómetros, finalizando con el canal de Sugaru de 19.5 kilómetros. Esas distancias en kilómetros son referencias porque los nadadores, por desorientación o por las corrientes marinas, no siempre se desplazan en línea recta y generalmente realizan más kilómetros de los previstos para completar sus retos en aguas abiertas. Esta fue una nota del grupo El Comercio. Con esa información nos vamos con más música. Yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me da siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Me quedo contigo. Tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Como la lluvia siempre natural, eres mi sexto sentido. Y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Contigo, tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Yo soy fuerte y tú eres mal, yo me quedo contigo. que estoy. Aunque hablen seguro, voy por ti así todo esté en mi contra. Eres lo que cada día inspira mi voz. Aunque seamos tan distintos, sabes lo que me hace bien sin pedírtelo. Yo me quedo contigo. Siento que nadie me quiso tal como soy. Aunque seamos tan distintos tú y yo, y no me importa nada hoy. Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Me quedo contigo. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección, www.radiocce.com. Y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo recibiremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos nos referimos para hablando. Ya estuve practicando en el cuchimbolo para desahogarme. Todas las ganas. Perdón, las iras que tengo. Juanchito, yo no sabía que eras de esos. ¿Cómo no, mijita? Luis, ¿el cuchimbolo es bueno para desahogarse? Bueno, sí, porque hay veces que uno está frustrado, está con mucha rabia, algo le molesta. Y uno va y saca toda la ira ahí, lo golpea, ya que hay veces que uno quiere gritarle a alguien, insultarle a alguien, y es mejor a veces ir al gimnasio y desquitarse con el cuchimbolo. ¿Y saltar la cuerda, Luis? Sí, saltar la cuerda ayuda mucho, es como que prácticamente va a fortalecer físicamente. Y ayuda, es como que casi está corriendo la cuerda. La protección, el casco, ¿me puede servir para protegerme de mi esposa, Luis? Para el chartetazo, cuando llegue a la madrugada, yo creo que sí. Yo creo que sí puede ayudar eso. O mejor le sorprende con unos guantes y un boxer. Bueno, también sería bueno, ¿no? Cuando uno tiene una discusión, creo, con la esposa o la novia, ponerse guantes los dos y desquitarse un poco ahí en el ring. ¿Listo? Desahogarse. Utilería y vestimenta de boxeo, aunque me pegue la confundida en alguno de ellos. Bien esas preguntas, Juanchito. Para los que salieron afectados de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos las debidas disculpas. Recuerden que nuestro objetivo es el entretenimiento sano. Todo es bueno para entretener a nuestros oyentes con estas preguntas capciosas. Vamos ahora con más música. Te amo tanto que no lo puedo evitar. Y a veces me da miedo perderte. Te amo hasta más que a mí mismo. Te más. Soy adicto, por eso es que te amo. Soy un loco enamorado. Yo no sé si piensan que estoy loco por entregarme cuerpo y alma. Ella me dio lo que no me da otra. Yo no sé si piensan que estoy loco. A ella le entregué mi vida, la que curó mis heridas, mis heridas. Oh, No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? Mi objetivo es llegar a tener un título mundial para futuro y para el presente, un título mundial, y poder sostener con eso a mi familia, ya que gracias a Dios a este deporte me he mantenido, he mantenido a mi familia y todo, he podido hacer muchas cosas, he llegado muy lejos gracias a este deporte. ¿Cuáles son los consejos para los nuevos talentos en el deporte del boxeo? Bueno, ahora estoy viendo nuevos talentos en Ecuador. Estoy en contacto con mucha gente de Ecuador, viendo los talentos de allá, y siempre me preguntan a mí que por el deporte acá, que si los puedo ayudar. Sinceramente, no puedo ayudarlos yo de acá, porque, bueno, con consejos sí puedo ayudarlos, pero lo que es como para traer gente para acá no puedo, porque también estoy haciendo mi carrera yo por acá, estoy con ayuda de otra gente acá en Estados Unidos. ¿Cuáles son los contactos que la gente que te está escuchando en este momento te puede seguir para saber más de tu carrera? Bueno, me pueden seguir por Facebook y por Instagram. Ahí es donde subo todas mis peleas, mis fotos de peleas y todo eso. Te encuentran como Luis Poroso, ¿no? Entonces. Sí, como Luis Poroso me pueden encontrar. Ok, Luis, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y mandarle un saludo muy fuerte a toda la gente de Ecuador. Un abrazo y arriba el boxeo. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Maffer? La manera de sintonizarnos cada semana es a través del 940 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es, o a través de la página www.radiocce.com, en tu teléfono o tablet con la aplicación de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en el Play Store. No se olviden que nuestro horario, los domingos de 12 a 13 horas, si se das clic en la programación de la página www.radiocce.com, puedes dar clic en domingos de aprendizaje, clic más en Parlando Deportes, y encontrar nuestros podcasts y los programas anteriores para descargarlos, así como nuestras fotos y conocernos más. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook, Parlando Deportes, Twitter, @ParlandoDeportes, Instagram, @ParlandoDeportes y WhatsApp a través del número 0984-610317. No se olviden de escuchar los martes nuestros reportes de Corape en la página www.corape.org.es. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.